una, el veces es a una tango porquería. El a es porquería. Una veces a tango es porquería. El tango a veces es una porquería. Fractura expuesta. Una falla sintáctica en la radio. Agenda. Chequeala en Fractura expuesta. Miércoles 17 de septiembre, orquesta típica de la Fronte en Maldita Milonga, Perú 571, entrada 12 pesos a las 21 horas. Tango de miércoles presenta Tango en 3 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, entrada 15 pesos a las 9 y media de la noche. Javier Cardenal Domínguez. Con el dúo Argañarás Reinaudo y Pablo Porcelli, ensamble en el Torcuato Tasso, defensa 1575, entrada 20 pesos a las 10 de la noche. Y la orquesta típica Fernández Fierro en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764, entrada 15 pesos a las 10 y media de la noche, también el miércoles 17. Pasamos al jueves 18, Quasimodo Trío estará en la Catedral, Sarmiento 4004, entrada 10 pesos a las 23:30 horas. El viernes 19 de septiembre, Fernando Otero y Nick Danielson estarán en el Teatro 25 de Mayo, Avenida Triunvirato 4444, entrada 20 pesos a las 9 de la noche, está ideal para ir a verlo a Fernando Otero en esa sala tan hermosa. La Chicana estará también viernes y también sábado en el Torcuato Tasso, defensa 1575 a las 10 de la noche. El sábado 20 de septiembre, La Villuya tocará en Crucecita Oeste, en San Martín 1710, en el partido de Avellaneda, la entrada 10 pesos a las 9 de la noche. Es Sarandí, en realidad, desde donde ellos son locales. A Punto Fijo estará en el bar El Faro, Avenida Pampa y Avenida Constituyentes, entrada 10 pesos a las 9 y media de la noche. Lo que decíamos recién, el Tango Criollo Club, La Guardia Hereje en el Conventillo de Teodoro, Perón 3615, entrada 10 pesos a las 10 de la noche. Y en la Ciudad de La Plata, en Hemisferio 7:42, la típica Fernández Fierro, entrada 15 pesos a las 22 horas. Marisa Vázquez estará en la Catedral, Sarmiento 4004, a las 10 de la noche, a las 12 de la noche, 10 pesos. Agenda de conciertos. Fracturaexpuesta.com.ar. Llegaste como un rayo deslumbrante de luz. Yo andaba por el mundo sin amor ni quietud. Mis ansias ya se habían refugiado entre las ruinas de mi pasado. Traías en tus ojos, en tus labios, tu voz, la cálida promesa de un destino mejor. Tus manos y mis manos se encontraron y nuevamente palpitó mi corazón. Tú, con la magia de tu amor y tu bondad, enseñaste a sonreír y a perdonar. Ves, yo era un grito de rencor en el trágico final de mi desesperación. Ves, todo aquello se fumó como brumas en el mar al salir la luz del sol. Musiquita de cristal, tú me enseñaste a sonreír y a perdonar. Qué tristes eran todos mis momentos sin ti, mi amor. daba la locura de rodar sin morir, cansada de mis penas y mi hastío y de esos viejos recuerdos míos. Tus besos, tu ternura, tu ilusión y tu fe hicieron el milagro de borrar el ayer, aquel lejano ayer ensombrecido que nunca, nunca, nunca más de volver. Tú, con la magia de tu amor y tu bondad, tú me enseñaste a sonreír y a perdonar. Pues yo era un grito de rencor en el trágico final de mi desesperación. Pues todo aquello se fumó como brumas en el mar al salir la luz del sol. Tú, milagrosa musiquita de cristal, tú me enseñaste a sonreír y a perdonar. De Dames y Contursi escuchamos Tú, interpretado por Marisa Vázquez. Más punch, ok. Guitarra y arreglos. Con el tango, ¿por qué tango tocan ustedes? Y tocamos tango porque es la música. ¿Qué hay de nuevo? Porque es la música que sentimos. En piano. Es nuestra música. En violín. Hay dos cordobeses. En bandoneón. Tres chicos de la ciudad de Buenos Aires. Es la hora de la entrevista. En contrabajo. Es la hora de la entrevista. En clarinete. En clarinete. En clarinete. Comenzó a cantar a los 5 años. A lo largo de su carrera artística ha trabajado con artistas como Raúl Garelo, Osvaldo Piro, Alberto Rufino, Argentino Ledesma, Alberto Podestá, Jairo, María Graña y Bernardo Baraj. Ha trabajado también en distintas obras de teatro y hoy presenta aquí, en Fractura Expuesta, su disco Retratos. Está con nosotros, y la presentamos ante ustedes, Marisa Vázquez. ¿Qué tal? Bienvenida a Fractura Expuesta, Marisa Vázquez. Muchas gracias. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bien, ¿y vos? Yo muy bien, muy contenta de estar acá con ustedes. Marisa Vázquez no es un nombre artístico, digamos, ¿no? No, es mi nombre real. Bien, perfecto. Dice Marisa Vázquez, en una entrevista publicada en un medio gráfico, canto desde siempre. La música, para mí, es mucho más que una forma de expresión. ¿Qué es, pues, entonces, la música para vos, Marisa? Y la música, además, es de una forma de expresión. Es un salvavidas. La música es algo, en esta cuestión humana de que uno viene y se va solo en este mundo, tener la posibilidad de tener algo que va, viene con vos y se va con vos, y bueno, ni se muere antes, ni te abandona, ni te deja por otra. O sea, te sostiene. La música sí, es un gran contenedor. Sí, sí. Siempre, durante todo, desde que canto desde muy chica, y siempre que lo necesité, sea para llorar, sea para festejar, sea para lo que fuere, sí, siempre usé la música para eso. Está bien, es una. Y más con un tema como tú también, ¿no? Maravilloso. Maravilloso. Sí, un tema preciosísimo, una de las Ahora, cosas. Me enseñaste a sonreír y a perdonar. Sí. Yo era un grito de rencor, dice el tango. Increíble. Sí, maravillosa, sí, la verdad que una letra. Aprovecho para mandarle un beso a la hija de Contursi, que nos estábamos escribiendo que hay un festival de tango en Cuyo, y bueno, así que le mando un beso grande. Bueno. El disco está compuesto en su mayoría, no, está compuesto por todas composiciones de clásicos, todos temas clásicos, salvo un tema que nos pasaste por mail, que está la letra. Sí, sí, sí, porque hasta ahora, y recién estoy empezando a presentar mis temas, recién me estoy animando. Bien, entonces podemos decir que eso es una intérprete. Ahora, Maxi me lo ha dicho de forma personal, te lo acaba de decir a vos también, está totalmente enamorado de tu voz. Qué lindo. A su vez, la pregunta es de la interpretación. Justamente, también. Esa es la palabra que iba a buscar, la interpretación. ¿De dónde sacás tus armas para la interpretación de estos tangos que son clásicos, pero esta versión de tú es bastante original? Mira, creo que tiene que ver con un caminito largo, ¿viste? Hace muchos años que uno, primero uno trata de se esfuerza con la técnica, está muy pendiente de dar las notas, de entrar en los tiempos, sobre todo cuando arrancas con, como yo que tuve la suerte de arrancar, ¿viste? Casi en primera, después de ahí pasé directamente de nuevo a la cantina, pero viste, estás muy preocupado con tu herramienta. Uh-huh. Después te soltás y empezás a buscar lo más difícil, que es tener un estilo, que te escuchen y digan, está cantando fulanito, está cantando fulanita. Y con respecto a la interpretación, es un extra que tiene el tango con respecto a los otros géneros. Uno de los géneros más difíciles que he interpretado. Que me ha hecho ir inmediatamente a tomar clases de canto, ¿no? Ni bien arribé al tango. Decir, esto no lo puedo manejar. Sí, cuando yo venía de hacer jingles, venía de cantar blues, venía de cantar jazz, venía de cantar otras cosas, porque es un género que tiene mucha letra, un fraseo muy... Hablamos del bebop en el jazz, acá hay una cantidad de letra en muy pocos tiempos musicales, terrible, y aparte de eso, tenés que encima decirlo, creértelo, y por tanto, a veces es la única forma de que te lo crean. Gina María Hidalgo, decís que es tu maestra de la vida, básicamente. No de la vida, de la música. Maestros de la vida tengo unos cuantos. Otros. ¿Y ella es quien te ha indicado este tipo de cosas? De Gina María agarré unas herramientas muy importantes. No sé si el tema de la interpretación, pero sí a nivel del canto. Y a nivel de la formación como artista, a nivel de ciertas pautas que me han marcado la carrera de la disciplina y de otras cosas que he aprendido de ella, sinceramente. ¿En qué momento se dan ese tipo de transmisiones? En lo más cotidiano debe ser, pero me imagino, capaz que tenés alguna anécdota en la cual puedas explayar esta situación. O sea, uno está con un maestro en el cual uno considera y tiene incluso cierto fanatismo por ese maestro, entonces lo ve, pero no tiene, o sea, no es el respeto o la falta de respeto, sino que tiene una distancia porque, bueno, es ella. Uh-huh. Y me está hablando a mí. ¿Y desde qué momento, o sea, en qué momento uno, que capaz que recordás algún momento específico que te dijo, se va por acá, a la hora de la interpretación? Mira, me acuerdo, por ejemplo, que yo volvía de un concierto que daba en la Biblioteca Nacional, que ella fue a verme y que hablamos un poco de los temas de Mansi, y que ella me decía que yo todavía no estaba para cantar ciertos temas, ¿no es cierto? Uh-huh. Que no estaba, como no tenía una madurez como para encarar esos temas, ¿no? Me decía, vos estás como para hacer Qué Buena Fe, algún tema de Ladia un poquito más liviano. Eso aprendí de ella. ¿Te dijo por qué? Y era evidente, me faltaban un montón de años de carrera, ¿entendés? Sí. Hay un momento en el que vos das la canción, pero no das el tango. El tango es otra cosa, es algo superior. Marisa, transitaste por otros géneros, habías comentado anteriormente. ¿Fue tango, luego esos otros géneros y de nuevo tango, o fue los otros géneros y después vino el tango? No, fueron los otros géneros y mi amor definitivo, que es el tango. Y justamente por esta cuestión de que explicabas, de entrarle al tango, de cruzar un poco esa barrera de entrada que tiene el tango por todos lados, ¿no? Sea en la interpretación. Sí, llegué al tango de casualidad, por una mentira que dije. A ver. Bien, sí. A ver. Una abogada, guarda con esto, pues es abogada penalista, Marisa Vázquez, hay que decirlo justo en este momento. Qué desgraciado. Bueno, en un congreso de criminología me obnubilo por un señor precioso que era criminólogo, y como sabía más que yo y por ese lado no lo podía seducir y era muy tanguero, le dije que yo era cantante de tango y le mentí. Muy bien. ¿Y lo tenés en el repertorio? O sea, porque seguramente para ganaste. ¿Cómo terminó la situación? Sí, gané, pero bueno, pasó, el tango quedó, así que se lo agradezco infinitamente. Pero quiero saber si cantó después un tango, digo, si el señor después pidió, a ver, bueno, muestre sus dotes como cantante de tango. No, yo inmediatamente, volviendo, yo soy de Valentín Alsina, sí, a mi casa, sí, que todavía vivía en casa de mis padres, me metí en una tanguería un martes y me dijeron, empezás el sábado, y yo sabía sur y nostalgias y no sabía en qué tono, no sabía nada. Así que bueno, a partir de ahí... ¿Y a él qué le cantaste? No me acuerdo. Bueno, pues venía, si estaba en el disco. No me acuerdo, pero le dije una cantidad de mentiras horrorosas, sí. Pero bueno. Pero la mentira piadosa, funcionó, ¿no? Funcionó. ¿Estás absuelta? Sí, sí, sí. Aparte no está prohibido por ley, así que todo lo que no está prohibido está permitido. Perfecto. Bien, vamos a escuchar un próximo tema del disco Retratos de Marisa Vázquez. Callejón, de Grela y Marcó. Dale. ¿Algo que decir de Callejón? No, un paisaje exquisito, Callejón. Muy bien. Callejón, a los dos bandió el destino, soy un triste peregrino, sin derrotero y sin fe. Callejón, vos serás mi confidente, traigo doblada la frente a donde voy, yo no sé cómo a mí también te sangra la herida, a vos la urbe te olvida y ella ha olvidado mi amor. Callejón, por eso busco tu abrigo, lejos del mundo consigo adormecer mi dolor. Cuando el rocío moja tus faldas, tu amarga pena llora por ella. Como mi vida no tenés huella y nunca un carro surcó tu mar, solo en las noches de clara luna una pareja viene a arrullarte y al despedirse suele dejarte besos sonoros como el cristal. Callejón, a los dos bandió el destino, soy un triste peregrino, sin derrotero y sin fe. Callejón, por eso busco tu abrigo, lejos del mundo consigo adormecer mi dolor. Fractura expuesta. Ni malevos, ni compadritos, oyerudos. Muy bien, escuchábamos recién Callejón, de Grela y Marcó, interpretado por Marisa Vázquez, que es nuestra invitada en el día de hoy. Mientras tanto, algunos mensajes que fueron llegando al 4382-9327. El primero, José Luis de Villa Urquiza, dice: me gusta que Marisa hable de Gina María Hidalgo, me gustaría que pasen algo de ella. Pero hablé yo de Gina María Hidalgo. Bueno, hablaron los dos. Y Fojo de Mataderos, me interesaría saber en qué andan los integrantes de la Orquesta Típica Cerda Negra. ¿Alguna novedad tenemos? Es una incógnita en que andan, o sea, hay versiones encontradas. Último que sabemos es que estuvieron en el Festival de Tango, una formación. Y que ha habido una revelación, ha tenido una revelación el pianista Agustín Guerrero, director de... Con Salgán, tú lo vio a Salgán. No sé si a Salgán o a algún funcionario. El tema es que, está replanteando algunas cosas, así que es una incógnita, hay que estar atentos a los próximos meses, de acuerdo a lo que vayan resolviendo hacer. Seguramente si Cerda Negra vuelve, va a volver con otros integrantes, y no sé si con el mismo nombre. Bien, y finalmente pregunta Fojo de Mataderos también, ¿Lidia Borda es algo de Nacho Borda? No, en absoluto. No, confirma, Nacho Borda confirma que no. Que no es nada. Nacho... No, bueno, por mi parte aquí en fracturaalaire@hotmail.com Tengo dos mensajes. Vuelve a hablarnos Verónica Bellini, pianista de la China Cruel. Quien nos estaba extorsionando. Sí, por el tema de las fotos. Y después de lo que dijimos, de que instábamos a que todos entren al podcast de fracturaexpuesta.com.ar para ver dicha foto que a ella le genera tanta ira, dice: son unos malditos, voy a votar a Babi Echecopar en los premios de la radio, cuando ella ya nos había dicho y nos había adelantado su voto para votar a Fractura Expuesta como mejor programa de radio en AM. Bueno, esto habla muy mal de vos, Verónica. Y además, tenemos por ejemplo a Ignacio Oroná, otro oyente de Fractura Expuesta, que dice: hola amigos, los felicito por las fotos que ponen en el podcast. Así que, bueno, cosas que pasan aquí al aire en Fractura Expuesta. Bueno, Marisa, ¿siempre te acompañás con guitarras? Generalmente sí. Generalmente. ¿Quiénes sí, te sí. acompañan ahora? Porque no es la misma formación que estamos escuchando en el disco. No. En este momento estoy con Emiliano Farina y Nacho Iruzubieta, Juan Ignacio Iruzubieta. Bien, y ahí va. Por un lado, y en percusión, porque estoy usando percusión, Agustín Traversa. Bien. Y tengo otra formación, porque los chicos, por suerte, tienen mucho trabajo, así que a veces las fechas nos coinciden con otro artista, y bueno, hay que utilizar todos los recursos, que son Pablo Alesia, que ahora está en Holanda tocando con Di Fulvio, y Román Bergatti. Muy bien. Sábado 20 de septiembre, va a ser a la medianoche en el Paracultural, esto es en la milonga, el Paracultural, ¿es así? Sí, sí, sí. Ahí en la Catedral, en Sarmiento 4006. 4006, sí. No hay cartel, no hay letrero, no hay nada, así que vayan con la dirección exacta. Es un portón. Es un portón de vidrio, sí, muy cerca de Medrano, a 10 metros de Medrano más o menos. Ahí va a estar Marisa Vázquez. Tiene un cartelito. Pequeño. Muy precario. Sí, precario de palitos. Sí, que está arriba en el dintel de la... Bueno, pero... ¿La puerta tiene dintel? Bueno, no sé, pero en la parte de arriba de la puerta. Ahí dice la catedral, bastante precario. Miren, hagamos lo siguiente. Lo repito una vez más y si no va a estar en fracturaexpuesta.com.ar. Ahí van a tener la fecha con toda la data bien detallada. Sábado 20 de septiembre a la medianoche en la catedral Sarmiento 4006. Sarmiento, esquina Medrano, ahí va a estar Marisa Vázquez cantando con esta ¿con qué formación? Con Emiliano Farina, Juan Ignacio Iruzubieta y Agustín Traversa. ¿Tiene amplificación la catedral? Tenemos sonido, sí. ¿Tiene sonido? Es un lugar muy difícil para hacer sonido porque es altísimo y es muy grande. Sí. Es bastante complicado hacer sonido, pero los chicos de a poquito lo están mejorando. Bien. De a poquito lo están mejorando. Me parece un lugar que yo adoro, la catedral. ¿A vos te da para cantar con formación de guitarra? Lo pregunto desde la ignorancia, desde si una cantante puede cantar sin amplificación, adelante de guitarras, en un lugar incluso como la catedral, que es tan grande. Sí, puedo hacerlo, pero... Mejor... Como soy una cantante intimista y mi mejor punto es la media voz. Claro. Obvio, uno puede proyectar la media voz, pero bueno, hay lugares que se puede, hay lugares que no. Bueno, yo me siento más cómoda con un micrófono, pero si lo tengo que hacer, lo hago, lo he hecho muchas veces. ¿Has tenido un paso por la comedia musical, por el teatro también, no? No, eso tiene que ver también con las enseñanzas de Gina María, que me decía que hay que estar preparado para todo, ¿no? Ajá. Y aparte porque de chica era muy... Viste, me gustaba y me interesaba todo, así que me mandaban, viste, a estudiar folclore, me mandaron a hacer teatro, me mandaron a hacer patín, fui radioaficionada. Eso te quería preguntar. Viste, mi mamá no sabía más qué hacer para sacar. ¿Patín artístico hiciste en algún momento? Claro. ¿A qué edad? Eras muy chica. De los 7 a los 14. ¿Y radioaficionada, dijiste? Fui LU7 de NW, con la radio de mi vecino. Pero escúchame, ¿cómo te mandan a ser radioaficionado? O sea, no me mandan. No, claro. Me iba con mi vecino y me quedaba toda la noche, no toda la noche, pero un cuarto. Bueno, ¿Y a tu vecino también le cantabas tangos? No, era muy chiquita. ¿Muy chiquita para no cantar tangos o muy chiquita de verdad? Bueno, pero arrancaste a los 5 a cantar. Claro, además. Sí, no, capaz le cantaba otras cosas, pero tango todavía no. Bien. Bueno, llegan las noticias con Nacho Borda, que no tiene nada que ver con Lidia Borda, aquí en M530. Pero que le gusta el ramito de cedrón y anda plantando cedrones por... Bueno, es Nacho. Sí, sí. Bueno. Nacho, por el disco, es una... Ahí vendrá. El ramito de cedrón, el disco de Lidia Borda, ríanse. Gracias, Germán. No la reíste. Gracias por lo bueno. No la reíste. Expuesta Radio Tango. Más que un cálculo musical, una cuenta de verdulería. Estamos con vos. AM530. Noticias en La Voz de las Madres. Los presidentes de la región firmaron un documento de apoyo a Evo Morales. Los mandatarios de UNASUR acordaron solidarizarse con la Administración Democrática de Bolivia. Los presidentes firmaron un documento llamado Declaración de la Moneda, que consta de 9 puntos. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, se refirió al 5º punto. En ese contexto, expresan su más firme condena a la masacre que se vivió en el departamento de Pando y respaldan el llamado realizado por el gobierno boliviano para que una comisión de UNASUR pueda constituirse en ese hermano país para realizar una investigación imparcial que permita establecer, esclarecer a la brevedad este lamentable suceso y formular recomendaciones de tal manera de garantizar que el mismo no quede en la impunidad. Ciudad de Buenos Aires, mañana comenzará el juicio a un gendarme por el asesinato de la adolescente Judith Jiménez. El hecho ocurrió el año pasado a la salida de un comedor infantil en la Villa 31 de Retiro. El imputado Federico Sandoval le disparó en la nuca a la joven de 17 años luego de una discusión. Por este crimen podría recibir una pena de entre 12 y 30 años de prisión. El mundo. Ecuador. Mañana asume la nueva ministra de Finanzas. Se trata de la economista María Elsa Viteri. Jurará su cargo en el Palacio de Carondelet, sede del gobierno. El presidente Rafael Correa había anticipado para esta semana cambios drásticos en el Ministerio de Finanzas. En Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, la temperatura 12 grados 2 décimas, humedad 76%. La hora en todo el país, 23:32 minutos. Fueron noticias en La Voz de las Madres, AM530. Cumplir la ley salva vidas. Límites. Algo para que tengas en cuenta siempre. Si manejas, no excedas la velocidad máxima. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. 2-1, ahora. Televisión virtual de las madres. ¿La ven? ¿La miran? Es interesante, ¿eh? Yo no sabía cómo era esta cosa de lo virtual. Pero existe. Uno que no quiera creer, existe. Así que búsquenla, mírenla. Es bárbara, está todo lo que hacemos las madres. Y tenemos nuestro copa la chiquitito. Pero está creciendo el Hermes, ¿eh? Hay que verlo como dirige. Si querés ver todo lo que hacen las madres, entra a www.madres.org, hace clic en el icono TVM, Televisión Virtual de las Madres, y dale, miralas, oílas, seguilas. Televisión Virtual de las Madres. La otra televisión. Si te interesa defender nuestros recursos naturales, te esperamos en el segundo encuentro nacional e internacional de economía política y derechos humanos. Inscribite en la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. En Hipólito Yrigoyen 1584, primer piso. Un pedacito de cielo en la radio. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado a las... Pedacito de cielo, de lunes a viernes, de 0 a 2, con la conducción de Daniel Ballester. Pedacito de cielo, por AM530, La Voz de las Madres. En el aire, AM530. Aquí también muere el tango, para volver a nacer. Fractura expuesta, el formol hecho pedazos. Muy bien, seguimos aquí en Fractura Expuesta. 4382-9327 para comunicarse con nosotros. Marisa, ¿quién opera este programa? Nicolás Esquivel. Gracias, Marisa. Alejate un poquito del micrófono y decilo de vuelta. Sí, cómo no. Nicolás Esquivel. Gracias, gracias, Marisa. Algunos mensajes que fueron llegando. Julia de Floresta, quiero saludar a Marisa Vázquez y felicitarla por su interpretación de Callejón. Muchas gracias, Julia. Y finalmente también Fojo, nuevamente, que se olvidó de algo y preguntaba, Alfredo Piro, ¿es algo de Osvaldo Piro? Sí, el hijo. El hijo, y también es algo sí. de Susana Rinaldi, el hijo. Sí, sí. Le mando un beso a Osvaldo. A Osvaldo, sí, un beso grandote. ¿Vos no. estuviste cantando con él? Sí, mi maestro. Mi maestro y un y poco Raúl mi Gabriel, padrino. Vos decís, ah, ¿cómo es lo del padrinazgo? ¿Por qué? Y porque yo recién arrancaba cuando canté con Piro. Yo fui y le dije, maestro, yo canto. Y me dijo, tráeme material, no tengo. Claro. Y me dijo, ¿cómo hacemos? Y me fui con un Sony cuando terminó el ensayo de la Filiberto. Y me tomó una prueba y me dio... A partir de ahí yo pude hacer un montón de cosas. Como un bautismo fue. Sí, terrible. Con 40 y pico de tipos tocando atrás tuyo. Viste, era una sensación muy fuerte, ¿no? Sí. Sí, terrible, así que se lo agradezco inmensamente. Hace unas semanas, la semana pasada creo, estuviste con 6 guitarras en el bar El Faro con Cucuza Castielo. Sí. Con 6 guitarras, o sea, bueno, 6 guitarras no es lo que tampoco cantás habitualmente con 6 guitarras, pero la diferencia de una intérprete cuando tiene una orquesta de 40 músicos y un dúo de guitarras, ¿cuál es? La diferencia es que cuando bajan la batuta vos estás a disposición de ese director. En cambio, no sé cómo explicarte, es más tiempista. ¿Más tiempista quién? Más regulado. Más tiempista, más regulado, es un estilo un poquito distinto. En cambio, la guitarra te da la posibilidad, sobre todo si es tuya, que está arreglada como vos querés, etcétera, de frasear y de decir de otra forma. ¿Entendés? Por ejemplo, el tambio gotú, si lo hiciera una orquesta, lo haría a tiempo. Claro. ¿No es cierto? Y una vez que baja la batuta, vos ya estás ahí metida en ese baile, no podés. En cambio, el guitarrista, si vos te vas para atrás, te va a seguir. Uh-huh. ¿Viste? O si fraseás, si te quedás, te va a seguir. ¿Y qué te gusta más? Yo soy más de la guitarra, yo soy más solista. Yo soy una cantante intimista, ese es un poquito mi target. Marisa, retratos, uno ve la tapa del disco, ve toda también la gráfica y se encuentra con fotos tuyas de pequeña y en la contratapa del disco, digamos, hay una foto que son, creo que son tus padres, sí, sí, sí, y tu hermana también. Mi viejo, mi hermana y yo en la Plaza de Mayo, sí. ¿Por qué decís? Es que para vos el tango es de alguna manera una evocación de la infancia, tenés, porque hay muchas fotitos ahí de... Me parece que uno no elige las cosas por casualidad, ¿viste? Yo nací en un barrio, soy de Valentín Alsina, nací en una casa que era mitad de chapa, soy hija de obreros, o sea, viste, viví en una casa con piletón, con patio, con parra, con todo lo que dice el tango. No es que lo canto por esnobismo, porque está de moda, porque hay mucha gente que se ha venido al tango sinceramente porque está de moda, porque probablemente tiene más posibilidades de acceder o es menos complicado que armar una banda de rock and roll, ¿entendés? Sí. Con un guitarrista ya está. Bueno, a mí me parece que tiene que ver con eso, con lo que soy, uh-huh. ¿no? Es realmente lo que soy. Por eso no me fui, por eso es lo último que elegí, en lo que me quedé. Ahí está, y no vas a claudicar en eso. No, pero eso no quiere decir que te cierres a otras músicas. Bueno, justamente decía, yo canto lo que viví y está en la poesía de las canciones que elijo. Mi barrio y el tango son mi identidad. También hay una foto ahí en un blogspot que tenés tuyo, que estás abrazando a varios hombres. Sí, no. Uno sí, Jairo. Sí, tengo malos hábitos. Pero estás con la hija de John Lee Hooker, ¿no es cierto? Sí. Que sí. Ella es, yo no la conozco, ella es cantante de blues. De blues bien cuadrado negro. El papá era John Lee Hooker, el rey del blues de Nueva York, muy conocido y reconocido. Y bueno, ella sigue esa defensa también de la raza negra, porque Saquilla es una estudiosa de la raza negra, ¿no es cierto? Y de toda la proyección musical que ha venido teniendo. ¿Y en qué circunstancia fue ese cruce con ella? Nos conocimos de casualidad, porque iba a cantar con ella, pero se interpuso una persona que dijo que si yo cantaba, ella bajaba el show, porque aparentemente le da un poquito de miedo. Y bueno, algunos Dios nos da el talento, a otros Dios les da el apellido. Comprendo. Y bueno, a partir de eso hicimos una relación muy fuerte con Saquilla. No sé, no te puedo explicar porque ella habla muy poco castellano y yo hablo Indian English, así que no te puedo explicar cómo nos relacionamos, pero es una relación muy muy amorosa, nos queremos. Yo me compré un traductor, pero viste, ella me escribe también con un traductor y me dice, vamos a cantar unos azules, lo cual yo entiendo que debe ser unos blues. Bien, perfecto. Repetimos, la próxima fecha de Marisa va a estar el sábado 20, es este sábado, sí. ¿Es este sábado? ¿Ya? ¿20? Sí. ¿Es este sábado? Ah, bueno, chicos, sí. ¿Puedo hacer un llamado a mis músicos? Tendríamos que ensayar. ¿Puede ser? Bueno, en la semana sí puede ser, por favor. sábado 20 de septiembre a la medianoche en la Catedral Sarmiento 4006, esto es Sarmiento y esquina Medrano, como les decía, a la medianoche. Y después tenés una agenda larga, por lo pronto el 5 de octubre en la Peña El Empujón del Diablo. Me equivoqué, 5 de noviembre. Ah, bueno, 5 de noviembre. Bueno, pero en octubre vas a estar por Montevideo. Me voy al Festival de Montevideo. Dos fechas vas a tener ahí. Sí, una en el Teatro... Florencio Sánchez. Florencio Sánchez, y otra en el Centro Cultural Mercado de la Abundancia. Y ajá, están viendo si nos dan un par de fechas más. Y aparte va a haber una reunión de músicos y vocalistas. Encuentro vocalistas mañana y músicos. Ahí sí, también en el Centro Cultural Mercado de la, de la Abundancia. Sí. Ahí estaremos. Atención a la gente de Uruguay, de Montevideo, precisamente, que nos escucha lunes a lunes a Fractura Expuesta. Estén atentos. Buenísimo. Va Marisa Vázquez para allá. Repetí la fecha, por favor, Maximiliano. Miércoles 15 de octubre y viernes 17 de octubre, ahí en el Festival de Tango de Montevideo. Si no, para aquellos que quieran ampliar la información que aquí dimos, la Vázquez, las dos veces con Z, .blogspot.com. Exactamente, sí. Es lo máximo al que pude armar. Pero está muy bien, ¿por qué? No se tira abajo. Bueno, pero sos abogada penalista. ¿Y qué tiene que...? No, bueno, no, porque uno se tira abajo, pero por otro lado tiene una carrera tremenda. Y Maxi, yo te quiero decir que anotá el teléfono, porque siempre es bueno tener una abogada penalista a mano. www.lavázquez.blogspot.com. Dale. Repetida para tener toda la información. Bueno, Marisa, te agradecemos por estar aquí. No, yo, muchísimas gracias. De verdad. Respuesta, gracias. Muchísimas gracias por invitarme. El programa está buenísimo. Gracias, gracias. Está bueno que difundan en serio a la gente. Nos cuesta un montón trabajar, lo que decía Lorza, que le mando un beso. No sé si estará durmiendo de nuevo. Ya duerme desde las... a los dos minutos que cortamos, ya está durmiendo. Bueno, es cierto lo que decía Lorza, viste, que nos cuesta muchísimo, que lamentablemente la gente, los padres no toman conciencia que si nos damos una mano y nos unimos y nos chiflamos de los lugares, de las posibilidades, y tratamos de que las cosas vayan derechitas, que donde no te pagan no vas, porque si va el que no le pagan, después no tenés trabajo, etcétera, etcétera. Está muy duro, hay que hacerlo muy a remo, es muy difícil. Así que todo lo que es difusión es muy bienvenido, les agradezco muchísimo. Bien, bueno, suerte para la fecha. Y lo último de mi parte para preguntar es si realmente te molesta que, haciendo paralelo entre tu carrera de abogada y tu carrera de cantante, te diga que sos una tanguera de ley. No, pero en realidad lo que yo pienso de las leyes es que se hicieron para romperlas. ¿Y los tangueros? Eso me enseñó el Zafa, que es otro gran maestro de la vida. Qué lindo, el Zafa. Nos despedimos de Marisa escuchando Flor de Lino de Stamponi y Expósito. Stamponi y Expósito. Gracias, Marisa. No, gracias a ustedes de nuevo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Un beso. Deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso, pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo. Flor de lino, qué raro destino, truncaba un camino de linos en flor. Deshojaba noches cuando me esperaba por aquel sendero, llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo. Cuántas cosas que se fueron y regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mantinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue, y hoy que el campo está en flor amalaya, me falta su amor. vuelve a la querencia, que el remordimiento de no haberla amado siempre deja abierta. Flor de lino, te veo en la estrella que alumbra la huella de mi soledad. Deshojaba noches cuando me esperaba como yo la espero, llena de esperanzas como un gaucho pobre cuando llega al pueblo. Flor de ausencia, tu recuerdo me persigue siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si lo hubiera llegado a entender, ya tendría mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue, y hoy que el campo está en flor ambalaya, me falta su amor. Flor de lino se fue, y hoy que el campo está en flor ambalaya, me falta su amor. Ahí escuchábamos Flor de lino, interpretado por Marisa Vázquez. Un llamado que tuvimos en el contestador, Cristina de Avellaneda pedía los teléfonos de la Correpi o del CELS. Bueno, Cristina, ahí si estás, si tenés lápiz y papel cerca de la Correpi, un contacto es el 15-4-417-0659. Repito, teléfono de la Correpi, 15-4-417-0659, si no tenés un correo electrónico, que es correpi@fivertel.com.ar. Y el del CELS, el teléfono es 4334-4200, 4334-4200, y la dirección del CELS es Piedras 547, primer piso. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Carlos Bevilacqua en Fractura Expuesta. No es interesante mi casamiento. Digo, no es interesante para mucha gente. Bueno, Carlos, dale, dale para adelante. ¿Quién habla? Que... Carlos Bevilacqua. No sé si haremos la despedida de soltero. Sí, bueno, eso está por verse. Pero digo, prefiero hablar de algo que sea interesante para mayor cantidad de gente. Sí, claro está. Y el tema que elegí para hoy es un espacio nuevo de baile que se llama El Social. Vos estuviste adelantando algo cuando vendiste los temas del programa. Ellos lo definen, o sea, sus organizadores lo definen como espacio de convivencia artística. En realidad se puede decir que es una especie de práctica. Con... ¿De práctica de baile? Sí, sí, es una especie de práctica de baile para ubicarlos, algo similar también a una milonga. Es un espacio donde la gente se junta a bailar con menos códigos o códigos más relajados respecto de lo que es una milonga, ¿no? En realidad, digo, es una práctica y la verdad es que también tiene algunos condimentos que la diferencian. A ver. En principio, transcurre en un lugar muy amplio, tanto que es un galpón con el techo metálico a dos aguas. Exactamente. Alguien me dijo, y viene a cuento para esta descripción que vos estás dando, para quienes conocen incluso la catedral, que El Social es la catedral bien. ¿En qué? En mejor estado, en qué las condiciones. Claro, que me lo dijeron. Bien. No, se referían a tal vez a la limpieza. Si bien la catedral está en óptimas condiciones de limpieza, pero no en otras épocas. Este lugar es como que está el piso, me dijeron, ¿eh? No sí. Conozco El Social. Más plastificado, o sea, que está mejor puesto, es más... Está menos venido a menos, si bien la catedral tiene también mucho de esa impronta sí. A propósito de que usufructúa. Bueno, la verdad que no lo había pensado, pero creo que sí, vale la definición. Me parece que esto, al menos en cuanto al espacio físico. Después, en cuanto a las actividades y la energía, también hay cosas en común con la catedral, pero hay otras que son diferentes. La descripción física que quiero hacer... empieza por esto del lugar amplio, pero hay que inmediatamente hablar de una iluminación tenue, pero que se va regulando según la noche, porque está hecha de pequeñas lucecitas que están colgadas en cables, o sea, es como una... ¿Vieron las luces de Navidad? Que sí. Es un cable que cada tanto tiene luces, bueno. O las del carnaval también. Pero todas de un solo color estas. ¿De qué color? Amarillo. Ajá. Y que en general están tenues, y que el efecto que dan, mirando hacia el cielo, que por otro lado, insisto, es un techo alto, hacia el cielo, hacia el techo, que es un techo alto, es como el de las estrellas, por eso se me escapó lo de cielo, ¿sí? Por otro lado, hay mesas grandes que favorecen de alguna manera el encuentro, porque hay mucha gente que empieza ocupándola parcialmente y después se suma gente desconocida. Y la pista, vos hacías referencia, no es más que una parte del piso del lugar, que es de cemento alisado, pintada de negro, un rectángulo pintado de negro, con una pintura en particular que permite un deslizamiento bueno de los zapatos o de las zapatillas. Ya el cemento alisado es... Es bastante bueno, depende del cemento alisado también, claro, de cómo, en qué estado esté, pero esto es una... Es una pintura negra que hace como un poco más deslizante. Mirá. El piso. Sí, y está bueno el efecto porque por cómo se ve desde lejos, ¿no? Bueno, la fisonomía del lugar se completa con un patio al fondo con parrilla. Detalle importante que agrega un poco de color, olor y gusto al lugar. Y... como diferentes espacios también dentro del galpón, porque hay colchonetas, aparte de las mesas, dos gradas que están juntas a un costado, sí, que se usan porque también ahí hay funciones de teatro otros días, y calefacción, que también es un dato importante en esta época. Están las viejas estufas que conocemos de los colegios. Las pantallas. Claro, las pantallas, exactamente, a gas. Bueno, vamos a llenar este lugar con gente, si les parece, a para ver, que el, ya el tenemos oyente... ya tenemos el lugar. Sí. Vayamos, ¿quiénes habitan en ese lugar? Claro, tal vez lo más importante, ¿no? Bueno, en principio mucha gente joven, es lo que yo pude ver el sábado cuando conocí este lugar. Ropa, digamos, vistiendo ropas bastante variadas también, pero estilo informal, más que el promedio de las milongas. Sobre la pista se ve también mucha diversidad de estilos. Algunas cositas de tango nuevo que por ahí en las milongas no es tan común. Parejas integradas por miembros del mismo sexo. Uh-huh. Sin estar separadas. No, abrazados, sí. No, me refiero a... Bueno, tampoco en la marcha le están aisladas. Ah, no, está, vos me decís conviviendo con parejas, sí, hombre-mujer. Sí, claro, no, todo el tiempo. Y como probando, evidentemente, tratando de los que no están practicando el rol habitual, aprender en ese rato, ¿no? Y haciendo comentarios. Bueno, y también hay una diversidad en cuanto a la música. Las tandas son mucho más largas. Hay una tanda de tango electrónico, hay una tanda de rock. Esto se puede ver en algunas milongas, pero acá también hay una tanda de chacarera. Y hay cortinas muy largas que se pueden transformar en baile. Digamos, hay gente que las baila y bastante extravagantes, ¿no? Hubo música tradicional española en una de ellas, me acuerdo. O sea que, sí. Estamos hablando de una práctica. Sí. Pero por lo que vos me contás, tiene muchas similitudes con lo que es una milonga, así, con lo que es el ritmo habitual de una milonga. Sí, pero por ejemplo, los códigos, te contaba, son más relajados, ¿no? La gente saca a bailar de una manera más libre, hay menos cabeceos. Esto de la organización de la música también lo hace diferente. Y hay unos condimentos, yo hablaba antes, que son tal vez los más interesantes. Hay lo que ellos llaman sorpresas artísticas, números artísticos que algunos son clásicos como exhibiciones de baile y música en vivo, pero otros son más originales, como hay a veces en el paracultural, con pequeñas performances teatrales. Incluso hay más de una por noche. Ajá. Esto se hace todos los sábados y es temprano, que es otra característica de muchas prácticas que valoran bastante los turistas. Acá no vi muchos turistas, pero en las prácticas suele haber turistas y valoran que la cosa empiece a eso de las 10. Y acá está pautado de que empiece la práctica a las 10. En realidad está corrido y todo está empezando un poco atrasado respecto de lo que tienen pautado. Pero igual es temprano y termina relativamente temprano. Tiene un horario de cierre, digamos. Sí, está previsto para la 1, termina siendo un poquito después, pero no mucho después. Es temprano para una milonga. Uh-huh. Bueno, y ¿por también... ¿Por qué no nos siguen después? No sabría decirte. Me parece que tiene que ver con... En realidad, sí, tengo parte de la respuesta. Tiene que ver con la energía que quieren darle al lugar, ¿no? Con lo que los organizadores quieren lograr, que sea un lugar más bien familiar, de ambiente familiar, relajado. Y yo entiendo que es diferente la energía que se genera en un lugar que... está desde las 10 hasta la 1 y media, que uno que está desde las 12 hasta las 6 de la madrugada. ¿Y qué días está, Carlos? El está social, estamos hablando de la práctica. Únicamente los sábados. El espacio este tiene otras actividades otros días, pero únicamente los sábados es que están estas llamadas veladas tangueras. Mira, aquí te interrumpo. Marius se comunica a fracturaalaire@hotmail.com. Dice varias cosas. Primero, aguante el social. Segundo, soy un fiel admirador de la práctica. Tercero, es el lugar más bello para desarrollar mis actividades dancísticas. Ajá. Que no se olvide de los colchones. Apcota, rojos. Dijo las colchonetas. Claro, pero... Él los ve como colchones. Claro, si vos a él me dice colchones, yo me imagino que uno se puede tirar a estar tirado. Sí, sí, seguro. Uno puede descansar ahí, y supongo que incluso dormir. Un rato. Sí, sí, sí. No sé si es el lugar ideal, pero si está muy cansado podría llegar a dormir. No se tratan de reservados. No, porque está podemos bastante... decir que no se trata de reservados. Sin embargo, hay algunas mesas menos iluminadas, como en casi todos los locales, que uno puede elegir. ¿Hay colchones menos iluminados? No, ahí no. Los colchones están bastante cerca de la pista. ¿Hay expendedora en el baño? No importa. No encontré. Tiene cine a las 19, es lo último que dice. Sí, eso quería hablar de eso. Hay actividades previas, una cosa que llaman cine y sopa, donde ven, digamos, se proyectan películas en pantalla gigante. La casa invita con un plato de sopa y después hay un debate sobre esta película, que suele tener alguna temática política, social, digamos, ajá, alguna película con algún mensaje. Implica o algunos, un debate. Claro, algunos mensajes que ameriten después cierto debate. Muy bien. Bueno, hay una programación interesante para los próximos días. Por ejemplo, el 21 de agosto, perdón, iba a decir esto, el 21 de agosto fue una fiesta de tango protesta. Ahora vamos a explicar por qué. Esta fiesta se va a repetir el 26 de septiembre. Los organizadores de esta movida son gente conocida en el ambiente, muy respetada y muy querida, al menos por mí, que son José Garófalo, Lenny Méndez, Viviana Parra y Mariano Pedernera. Ellos son todos bailarines profesionales. Explicaba antes que lo tango protesta tiene una razón, y bueno, es que José es integrante y fundador de este grupo de danza teatro que monta obras muy originales, y que cuando hacen su fiesta montan muestran algunas de sus obras. ¿Sí? Es artista plástico también José Garófalo. Él también, ¿no? Es pintor, exacto. Sí. Y organizador de una milonga muy importante, muy interesante también, que se llama Porteño y Bailarín. Claro. Los martes y los miércoles. Un clásico. Bueno, repitamos días de la práctica de este espacio del social, y también el horario en el que arranca y la dirección. Sí, vamos a dar un dato de contacto. Esto es los viernes a las 22, a partir de las 22. Hay una clase previa a las 21, sobre todo enfocada a principiantes. Y quienes quieran tener más información sobre este lugar, que es bastante misterioso, podemos decir que está en el barrio del 11. Okay, nada. Pueden ingresar a www.elsocialbuenosaires.blogspot.com. Una vez más. Sí. www.elsocialbuenosaires, todo junto, .blogspot.com. Carlos Gailacua, gracias una vez más. Por nada, nos estamos viendo. Que le sea leve, ¿eh? Gracias. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Coordina Hernán Casares. Columnistas estrellas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Editan, artísticamente hablando, Germán Alfredo y Maximiliano Jorge.